traspase las fronteras y se mete donde sea, vaga por cualquier lugar, anda por las azoteas, por los bares, las iglesias, siempre busca alguna puerta para entrar. No permitas que la vida lo haga a un lado, que se te pase de largo, ni lo dejes olvidado en un rincón. No permitas que el silencio te separe de sus besos, de sus brazos, solo deja que te toque el corazón. Llévalo contigo, siéntate a su lado, que el amor es justo lo que andábamos buscando. Llévalo contigo, tómalo del brazo, que el amor es todo por lo que sigo soñando. Las estrellas en tus calles se pasean y jamás lo detendrán. Por el cielo y por la tierra, en tus sueños, en tu mesa, si lo encuentras no lo dejes escapar. No permitas que el silencio te separe de sus besos, de sus brazos, solo deja.